Pablo menciona una expresión única en las Escrituras, que los Gálatas se hubieran sacado los ojos por él. Aunque esa fue la única iglesia de la cual él dijo eso, Pablo podía apreciar en otras iglesias y en otros hermanos comportamientos excelentes. Por ejemplo, él alabó que los miembros de las iglesias reunieron dinero para hacer donaciones a los pobres. Alabó su amor fraternal. Alabó su servicio al Señor. En realidad, Pablo quería que todos los miembros de las iglesias crecieran espiritualmente y fueran serviciales. Y ese es el mismo deseo que tienen todos los pastores, aún en el tiempo de hoy. ¿Cómo podemos llegar a ser miembros así? Pablo estaba tan impresionado que él sabía que los miembros de Gálatas serían capaces hasta de darle sus propios ojos para él, para ayudarlo en su ministerio. ¿Cuál es el tipo de miembros de iglesia que nosotros debemos de ser y el tipo de cristianos? Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Te recibo como un ángel, así como le hicieron a Pablo. Exactamente, lo recibieron como a un ángel. ¿Oramos? Oremos. Amante Dios, que podamos tener la visión de los hermanos de Galacia y recibir a nuestro semejante como a un ángel. Gracias porque nos dan ejemplo a pesar de otros problemas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, Pablo continúa en la carta a Galacia haciendo todo tipo de argumentos para venderles a ellos la fidelidad al plan de la salvación por la fe, basado en la gracia de Dios. Y entonces es cuando hace un argumento para convencerlos basado en la relación que ellos tienen. Leamos el pasaje en Gálatas capítulo 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ok, Johnny, entonces aquí encontramos una alusión a una enfermedad de Pablo y en un sentido fue accidental el hecho que él llegó a predicarles a ellos porque estaba enfermo. O sea, aparentemente tuvo que cambiar sus planes, aparentemente quería ir a otra región, pero debido a la enfermedad que él tenía se tuvo que detener allí, en esa región en particular, y entonces predicó el Evangelio. Hay un pasaje en la Escritura que nos habla acerca del aguijón en la carne que tenía Pablo. ¿A qué se refiere eso? No sabemos con certeza. Algunos estiman que tiene que ver con los ojos, que él quedó padeciendo de los ojos por causa de la visión que le quemó la retina. Pero no hay ninguna descripción definitiva. Este asunto de que no podía viajar podía ser que tenía disentería y tenía que estar cerca de un baño. Bueno, podía ser muchas cosas. Pero una cosa que sí podemos estar ciertos, Johnny, es que a pesar de que sus planes estaban interrumpidos, de que él quería ir a predicar a otra parte, quería viajar a otro destino, y se tuvo que detener, eso no detuvo la predicación del Evangelio. Correcto. ¿Qué te dice a ti eso acerca de Pablo y su misión? Bueno, primero prefiero pensar en el mismo Gálatas, en el capítulo 4 y el verso 4, más venido el cumplimiento del tiempo. Entonces, el tiempo de un cristiano que se somete a Dios está en las manos de Dios. De modo que hemos de interpretar no que Dios nos toma como marionetas y no tenemos voluntad, sino que Dios está al pendiente Y si él no pudo viajar, hemos de asociar a Dios con el plan. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí. No que Dios te está dirigiendo como marioneta, sino que estar al pendiente, está negociando con nosotros y con las circunstancias. Y de esa manera, lo primero que me ocurre a la mente es entender que era propósito de Dios, que Dios utilizó esto. Sí. Pero bueno, también está la parte admirable, Johnny, de que Pablo dijo, bueno, estoy enfermo y voy a recuperarme. Es más, en este último versículo que leímos dice, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, ahí hay como una especie de indicación, Johnny, de qué era lo que estaba pasando. De que algo tenía en su cuerpo y que no lo rechazaron. O sea, que algunos especulan que algo desagradable tenía. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que era disentería y que la predicación la estaba haciendo en el baño público. Bueno, entonces el tema es que él tenía todo tipo de excusas. Estoy enfermo, estoy así como desagradable, no voy a predicar. Pero él predicó y lo asombroso es la reacción de esta gente, que no lo despreciaron. Correcto. No lo rechazaron, lo recibieron como a un ángel, que en efecto es un ángel. Todos los que predicamos el evangelio somos mensajeros. Un ángel de Dios. Y ahí está la influencia de Dios, ahí está la influencia del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros pensamos, yo no le voy a hablar a esta persona de Cristo porque yo no sé explicar las profecías, yo no sé dar un estudio bíblico sobre el plan de salvación, yo no sé explicar por qué nosotros guardamos el sábado y por lo tanto no me voy a atrever. El punto es, como en el ejemplo de Pablo, aunque haya muchas dificultades, prediquemos el evangelio, hablemosle a las personas de Jesús y veremos que trabajando junto con Dios vamos a tener éxito. Amén. Si recibieron a Pablo en ese estado y en esa condición, eso fue, creo yo, la influencia del Espíritu Santo en esa predicación. Y establece un ejemplo para ti y para mí y para todos los que estamos aquí cibernéticamente unidos, que Dios te capacita en tu incapacidad. Que no es necesario tener las circunstancias mejores. Lo que es imprescindible es tener la voluntad de entregarnos a Dios. Bien, vamos a avanzar, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tan rápido? ¿Sí? Acabamos de empezar. Vamos a ir a Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. Ok, entonces repetimos este versículo porque lo que encontramos aquí, Johnny, es que Pablo les está rogando. Pablo no va a quedarse parado mirando que se destruyan las iglesias, que se pierdan las personas que él conoce, con las cuales él ha trabajado. Él va a rogarles, él les va a pedir. Y aquí encuentro, Johnny, que esto es un reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer, porque en todas partes hay personas que se están perdiendo, que se están deslizando. En todas las iglesias hay personas cuya fe está fallando, cuyo ánimo se está disipando, personas que necesitan a alguien que les extienda la mano, y yo pienso que ese es un trabajo que podemos hacer. 100% de acuerdo, Rafael. El ejemplo de Pablo es digno de imitar, y nosotros hemos de entender que este propósito salvífico de Pablo, que él lo pone con esas palabras tan bonitas, yo me hice como vosotros y ustedes se hicieron como yo. Así que fue efectivo. Ellos estaban trabajando como Pablo y él lo encomia. El propósito de la predicación del evangelio que Pablo les enseñó y el propósito del amor y la recepción que ellos le dieron a él, se unieron en uno solo para adelantar la obra de Dios. Y ese es el plan de Dios con la iglesia. La iglesia uniéndose, amándose en la predicación del evangelio. Eso cumple el propósito que Dios ha diseñado, que la iglesia esté unida en propósito y unida en misión. Ese es el blanco. Bueno, vamos a leer ese versículo que tú mencionaste anteriormente. Dice Pablo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me has hecho. Entonces, él está hablando aquí de ese tema, de la forma como él se relacionó con ellos. Y yo pienso que encontramos esto mejor explicado en Corintios. Vamos a leer en Corintios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, Johnny, entonces esta es la forma como él predicaba el Evangelio. Yo pienso que nosotros necesitamos aprender de esto. Cuando, yo quiero aprender. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era que se iba a la sinagoga. Porque aunque él llevaba el mensaje a los gentiles, nunca abandonó a los del pueblo de Dios, o sea, a los judíos, me refiero. Él llegaba allá. Cuando llegaba a la sinagoga, nosotros tenemos sermones que él predicaba o argumentos que él hacía con la gente de la sinagoga, les hablaba del mensaje en referencia a los temas del Antiguo Testamento. Cuando ya no podía hablarles a ellos más, entonces se iba a los gentiles. A los gentiles, se iba al río, a la orilla del río, se iba al mercado, se iba a ¿cómo es que se llaman esos lugares abiertos y con las gradas? A las plazas, a los aerópagos. Sí, al aerópago, a las plazas. Y les hablaba de los dioses que ellos tenían, les hablaba del Dios desconocido. Yo les vengo a explicar quién es ese Dios desconocido. O sea que cuando él estaba con los judíos, él no decía, yo no guardo la ley, sino que él les hablaba de esas cosas e iba con ellos y hacía purificaciones. Pero cuando estaba con los griegos, entonces él les hablaba a ellos de sus dioses para explicarles, enlazar con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña eso a nosotros de Pablo? Lo primero que nos enseña, Rafael, es que la doctrina número uno de la iglesia primitiva no era teología, era misiología. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misión era el corazón de la iglesia. El propósito de la iglesia no era decir qué es la verdad, aunque la verdad es una persona, se habla de Jesús como verdad. El propósito no era dilucidar presuntos bíblicos, doctrinales y teológicos, doxológicos, sino que el propósito era predicar el Evangelio para atraer a la gente a estar en relación con Jesús. Eso es lo primero que hemos de tener claro. Entonces, lo que yo veo es que él adaptaba el mensaje a su audiencia. Y pienso que esto es algo muy sabio porque muchas veces nosotros estamos llenos de este lenguaje, por ejemplo, de Pablo, que sí, la ley, la circuncisión, y los dos hijos, el de la esclava y el de la libre. Y esas son cosas que la gente de hoy día no entiende. Entonces, si les vamos a predicar el Evangelio, ¿cómo les predicamos el Evangelio a la gente? Al tener como misiología el corazón de la iglesia, esto quiere decir, en una sola palabra, Rafael, la estrategia es contextualización. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Con los judíos me hago judío, con los griegos me hago griego, con los sin ley, sin con ley, etc. Contextualización quiere decir adoptar las formas, el lenguaje y las metáforas del contexto en el cual está el público al cual le queremos hablar. Pero eso es muy difícil para la iglesia porque hoy en día la iglesia está preocupada por la doctrina y la así llamada pureza de la doctrina. Entonces cualquier cambio, por superficial que sea, aunque no afecte los principios que se están predicando, lo perciben como pecado. Pero no hemos de conseguir los resultados que tenía Pablo, no podemos avanzar si no contextualizamos. Pablo estaba tan preocupado por la salvación de los grecorromanos que utilizaba todas las metáforas de los grecorromanos, no cosas que estaban en el Antiguo Testamento, cosas que eran parte de su contexto. Bueno, lo que hacía Jesús, ¿verdad? Exactamente, Jesús hablaba del contexto en el cual estaba y hablaba de las piedras y de la siembra y del trigo. Los peces. Y los peces, etcétera, porque era lo que estaba en el contexto de la gente tribal. Agrícola, sí. Pero Pablito estaba predicando en el contexto urbano y utiliza la cultura grecorromana, que es una cultura de ley. Soldados. Soldados. Atletas. Salario y todas estas cosas que tenían que ver con economía transaccional. Así que tú y yo lo primero que tenemos que hacer es poner la misiología como número uno, es decir, cómo predico el evangelio para que más gente gane, la salvación la reciba por fe. Y número dos, adaptar nuestra predicación y nuestra presentación para que sea apelativo. Eso lo encuentra mucha gente ofensivo. No, que yo no tengo que rebajar el evangelio para que la gente lo acepte. Pablo se horrorizaría de escuchar una declaración así, porque que interprete la gente que Pablo estaba abaratando el mensaje de Dios, haciéndolo barato o superficial, para ganar a la gente, eso sería un escándalo. Él no lo veía así, él lo que veía era el propósito original de Jesús, el propósito original de Dios, adaptarlo a la realidad del humano. Y facilita el entendimiento, facilita enlazar y a las personas internalizar, comprender la lección. Vamos a seguir con los argumentos de Pablo y leamos de nuevo el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Johnny, aquí hay un par de cosas importantes en este versículo. La primera es esa de que Pablo les está recordando a ellos esa emoción inicial que ellos experimentaron cuando aceptaron el evangelio y se unieron a la familia de Dios, esa satisfacción. Y eso me recuerda a mí, Johnny, de lo que se llama el primer amor. Hay personas que han entrado a la familia de Dios, han entrado a la iglesia con gran energía, con gran emoción, con gran... he llegado al puerto, pero con el tiempo, según nos dice la parábola de Jesús, hay personas que se van desanimando y se van saliendo. Crece la cizaña. Sí, y entonces aquí Pablo les está recordando a ellos, porque nosotros tenemos horrible memoria. Dios nos ha dado muchas bendiciones en el pasado. A través de los años se han acumulado una gran cantidad de manifestaciones del amor de Dios, evidencias del cuidado de Dios, pero como nos ha ido mal en los últimos 3 meses, entonces dudamos del amor de Dios, dudamos de... O en la última media hora. Para exagerar, pero es cierto. Entonces, Pablo les dice a ellos, recuerden esa satisfacción que habían experimentado, recuerden ese primer amor, recuerden todas las bendiciones que Dios les ha dado. ¿Cómo se van a alejar del evangelio de esta forma? Y pienso que nosotros, los que estamos leyendo esto, debemos de recordar para cuando nos toquen esos momentos. Recordemos siempre todas las evidencias del amor de Dios. Rafael, hago el detalle. La razón por la cual muchos piensan que el aguijón tenía que ver con los ojos es por este verso. Porque Pablo dice que ellos se hubieran sacado los ojos. ¿Y de dónde viene esto? Pues aparentemente puede venir de que su mal era de los ojos. Sí. Entonces nos acordamos del problema de los ojos cuando él recibe el llamado de Dios que se queda ciego. Sí. Y se los lava por primera vez el siervo de Dios que lo vino a reclamar. Bueno dice allí, si hubierais podido, os habríais sacado de vuestros propios ojos para dármelos. Ahora, Johnny, eso es una expresión extrema para describir la actitud, el cuidado de esas personas hacia él. Nadie dice, si ustedes hubieran sacado los ojos por mí, mintiendo. Lo dijo porque él así lo vio, él lo presenció, la actitud de esas personas, el cuidado, el amor, el apoyo hacia Pablo en esos momentos de dificultad. Y Johnny, eso me hace pensar, tenemos que hablar del tema de cómo nosotros somos como cristianos. Porque si hay algo que da evidencias de que nosotros nos hemos entregado a Dios es precisamente esa forma de nosotros comportarnos como cristianos, como miembros de iglesia, cómo nos asociamos con las otras personas de la iglesia, con todas las personas alrededor nuestro. Y es entonces cuando yo quisiera hablar de este tema de ideales, porque Pablo tenía en su mente lo que era un miembro ideal de iglesia, y créanme que todos los pastores tienen en mente lo que sería un miembro ideal de la iglesia. Y vamos a hablar de cuatro características. La primera. Rafael, y todos los miembros de iglesia tienen la lista de ideal de un pastor. Tenemos muy buen punto, tenemos que hablar de ese tema también. Pero ahora estamos hablando de los que se van a sacar los ojos para servir a Dios, para servir y colaborar con los pastores. Vamos a ir al primer punto. De un miembro de iglesia, de un cristiano ideal. Número uno es el compromiso con Cristo. Amén. ¿Qué es ese tema del compromiso con Cristo? Bueno, obviamente el compromiso no puede ser con el pastor, porque los seres humanos somos frágiles. Así que, como lo dijo Pablo en los versículos que leímos anteriormente, me vieron como que yo fuera Cristo. Es decir, Pablo se identificaba tanto con el mensaje de predicación del Evangelio que eso era todo lo que hablaba. Así que le ponen como apodo el que habla de Cristo. Y lo ven a él como el que habla de Cristo. Ese compromiso de los miembros de iglesia con el pastor ha de ser porque el pastor todo el tiempo está como Pablo hablando de Cristo. Buen punto, buen punto. Entonces, un pastor quisiera ver en los miembros de su iglesia que tienen un compromiso muy serio con Jesús. No es un compromiso con la iglesia. No es un compromiso que depende de cómo se portan los demás alrededor de ellos. No es un compromiso que depende de cómo me están tratando últimamente y si me están dando ese respeto o ese trato preferencial que yo quisiera. No, es un compromiso con Cristo. Los pastores quieren ver que los miembros están consagrados a Jesús. Vamos al segundo punto. La responsabilidad personal por crecer en la fe. O sea, y parte de eso es la consistencia. Johnny, los pastores, los ancianos y muchos miembros de iglesia estudian y dan estudios bíblicos con otras personas, ¿verdad? Llega un momento donde el cordón umbilical se tiene que cortar. Se tiene que cortar. Y entonces el miembro de iglesia tiene que ser responsable por sí mismo, por su desarrollo como cristiano. Ya no que le estén tomando de la mano y recordándole los rudimentos del mensaje. Que lo estén llevando y caminando y que continuamente lo están animando y le están recordando que tiene que, cómo tiene que entregarse a Jesús y todo eso, sino que tiene que haber una independencia. ¿Cómo tú ves ese tema de la independencia? La independencia es un tema muy difícil, porque Dios nos llama a ser dependientes de Él, pero la independencia de la cual habla Pablo aquí es aceptar la responsabilidad como sobre mí. En otras palabras, es una responsabilidad para ser dependiente. Es una independencia para aceptar la dependencia con Dios. Es una independencia para declarar la comunidad cristiana como número uno. La independencia no puede ser para mis intereses personales y para mis beneficios personales y yo primero y tú después. Tiene que ser independencia para decir, yo sirvo a Cristo sirviendo a mi iglesia. Ok, y ese precisamente es el siguiente punto. Vamos a leer el tercer punto. Servicio cristiano. Un servicio cristiano que está motivado y que está supeditado a la supremacía de Cristo, número uno, y número dos, a ese deseo de servir a los demás. Y ese es parecido al siguiente punto, aunque es diferente, es especializado, vamos a ponerlo de esa forma. El cuarto punto es edificar la iglesia. Johnny, este es un tema que aparece continuamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que nosotros los miembros estamos en el cuerpo de Cristo, estamos en la familia de Dios, estamos en la iglesia para edificar la iglesia, para animar a la gente, para estimular a otros al servicio y al amor, para ser ejemplo constructivo para las demás personas. Siempre en forma positiva, edificando a la iglesia, nunca creando revuelos, porque hay personas, pastores incluidos, que crean revuelos y por donde quiera que pasan, hay conflicto, hay conflictividad, hay desacuerdo entre las personas, hay molestias por manejos de dinero, por relaciones interpersonales. el miembro de iglesia ideal y el pastor ideal es una persona que edifica el cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir poner al otro primero. Poner la iglesia primero, porque se pone a Cristo primero. Muy bien, entonces vamos a ir a los al siguiente pasaje de Gálatas. Se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ellos. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Johnny, entonces aquí esto es una queja, nada más vamos a mencionarla en pasando, de que esas personas que vinieron después de él a predicarle a las congregaciones en Galacia, eran personas que no tenían el interés en la congregación, sino interés en atraer a personas hacia sí mismo. No edificar la iglesia, sino edificarse a ellos con seguidores, con dinero, con influencia, diferentes cosas. Pero entonces, Pablo también toca este tema que dice que se interesen por lo bueno siempre, pero no solamente cuando él está presente. ¿Qué significa eso? Eso es muy complejo porque da a entender como soslayadamente una queja que Pablo les está diciendo: cuando yo estoy presente, ustedes están, decimos, diríamos, ya no sé si es en Puerto Rico que se decía así, porque uno vive en tantos países y se casa con otros países y estoy confundido ya, qué es Puerto Rico y qué no lo es, pero está apantallando, está procurando impresionar, está sacando polvo. Entonces, cuando Pablo estaba presente, ellos estaban, pero después que se iba Pablo, entonces ya no más haciendo la obra. Y eso es lo que él se está aquí quejando. No es por mí. Pablo está diciendo, esto no es por mí. Yo no necesito los ojos de ustedes, por más que los quisiera, por el dolor que tengo, si es que eran los ojos el problema. Pero la obra tiene que ser por Dios. Él es el primero, él es el número uno y la salvación de las almas. Sí, muy bien. Vamos a ir al último pasaje. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, Johnny, aquí llama la atención que él utiliza esa figura de dolores de parto, un atrevimiento, ¿no? Porque es muy fácil para un hombre decir, sufro dolores de parto, como que si él supiera el sufrimiento de eso. Pero aquí habla acerca de formarse Cristo en vosotros. En los 30 segundos que nos queda, ¿qué significa eso? Este asunto del parto, tengo que decir algo. Okay. El hermano Pablo, amémoslo y perdonémosle. El atrevimiento de él viene basado en la pasión que él siente por los Gálatas. Y lo que él nos está diciendo aquí es la forma que tú tienes que amar a los que están en tu iglesia. Amarlos con una pasión que te imagines que puedes estar pariendo. Eso es mucha pasión. Okay. Bien, entonces ya estamos llegando al final. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.